continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal cuando han pasado 17 minutos de las 10. Me voy a la localidad de Quemú, porque bueno, el bloque de concejales del Partido Justicialista señaló públicamente que tiene varias diferencias con Alfredo Fernández, quien es el intendente. Y fundamentalmente, digamos, a mí lo que me preocupó, me hizo ruido, es que a la municipalidad de Quemú le falta cercanía con la gente, es el análisis que hacen los concejales oficialistas. En virtud de ello, le quiero consultar a Mercedes Boneto, miembro del Consejo Deliberante de Quemú. Buen día, Mercedes, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien por acá. Bien. Mercedes, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay un diálogo con Alfredo Fernández? Bueno, la realidad es que la situación no es reciente, sino que viene desde hace ya un tiempo. No estamos pudiendo tener diálogo de ningún tipo con el intendente actualmente, y bueno, de hace un tiempo atrás tampoco. Y bueno, eso por ahí nos dificulta mucho a nosotros el trabajo desde el consejo. Nosotros somos 6 concejales, 3 del bloque del Partido Justicialista y 3 del bloque de Cambiemos. Y bueno, estamos los 6 en la misma situación, no es que tiene diálogo con ellos, sino con nosotros. Así que bueno, básicamente decidimos por ahí expresar un poco lo que nos está pasando y lo que nos está costando trabajar en conjunto, tanto desde el Consejo Deliberante con el Ejecutivo Municipal. A todo esto, cuando desde los consejos deliberantes se hacen pedidos de informes o que los funcionarios o el intendente se presenten cada tanto a dar un informe de la gestión o determinados temas, no se presenta, no va, no manda informes. ¿Cómo? Nosotros hemos pedido muchísimos informes, todo en conjunto, siempre con los otros concejales también, pero bueno, hay algunos que directamente no son contestados, o los que son contestados, la verdad que no responden justamente lo que nosotros pedimos. Como que sentimos cierto destrato por parte de, tanto del intendente como de algunos funcionarios también. Nos cuesta mucho relacionarnos con ellos, recibir respuestas acordes a lo que solicitamos, o bueno, generalmente casi que ni recibimos respuesta. Siempre estamos insistiendo, por ahí pedimos un informe y bueno, vamos viendo que pasan los meses y no llega la respuesta, entonces como que volvemos a solicitarlo y medio que por insistencia nos contestan, pero con poca información o no con la información que requerimos nosotros. ¿Qué se va a hacer de ahora en más? O sea, esto ya está expuesto y yo imaginaba que una vez que se expusiera esto, el intendente Fernández llamaría, se presentaría, diría algo. Parece que no. ¿Qué es lo que van a hacer desde el Consejo Deliberante? Y nosotros desde el lugar que estamos, seguimos trabajando, trabajamos en conjunto todo el tiempo, y bueno, o sea, mucha opción no tenemos más que seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta hoy. Nos pasa también con un montón de proyectos que hemos presentado, que se han aprobado de forma unánime con todos los concejales, que no se han puesto en ejecución, no, o sea, como que sentimos un desinterés de parte del intendente del trabajo que realizamos en el consejo. Pero bueno, nuestra idea es seguir trabajando como lo venimos haciendo, seguir presentando proyectos como lo venimos haciendo, y bueno, la esperanza de que seamos escuchados ya casi que la perdimos, porque venimos ya hace más de un año en esta situación, así que desde nuestro lugar no nos queda más opción que seguir como venimos hasta ahora. Bien. Desde el gobierno provincial, a través de los encargados del sector de municipios, ¿ustedes hicieron llegar alguna nota? ¿Los pusieron al tanto? No. Más que charlas informales, notas no hemos enviado ninguna al gobierno provincial. Por ahí sí tenemos contacto con algún que otro funcionario provincial que saben un poco de la situación y bueno, por ahí tratan de darnos una mano, pero bueno, obviamente que no, siempre está primero el intendente, entonces tampoco queremos generar ninguna cuestión de pasar por arriba de nadie. Uh-huh. Sabemos que algunos funcionarios están al tanto, pero no nos hemos puesto formalmente en contacto con ellos. Bien, te hago otra pregunta que nos están haciendo en este momento por WhatsApp. Dice, ¿qué piensa de la docente que se tuvo que ir? ¿A qué se refieren? De la situación de... bueno, la verdad que fue un hecho bastante grave que se dio en nuestra localidad. Y bueno, nosotros nos pusimos a disposición para trabajar en conjunto, para tratar de encontrar una solución. No es un hecho aislado, sino que se han dado en la localidad distintas situaciones de violencia entre los jóvenes y los adolescentes, y la verdad que es muy preocupante que esté pasando eso en nuestra localidad, cuando antes no pasaban estas cosas. Es tremendo. Bueno, esperemos que esta comisión que se ha formado entre gremios, docentes, el Ministerio y el Gobierno Provincial para generar protocolos y cuestiones que tengan que ver con la violencia escolar realmente dé resultado, digamos, que no queden reuniones ni nada más, ¿no? Exactamente. La realidad es que la primera reunión que se hizo yo participé, fue muy interesante. Vino gente de Lipesa, de Naún, gente de la dirección y la unidad regional de Niñez de Pico. Fue súper interesante, se hablaron cosas muy importantes, por ahí se pusieron ejemplos de cómo se trabaja en otros lugares, que acá no se hace. Y a mí me pareció muy muy enriquecedor todo lo que se dijo, y me parece que si se puede llevar a cabo acá en nuestra localidad, sería, no sé si solucionaría el problema, porque la realidad es que esas cosas... uno nunca sabe cuál es la solución, si no ya lo hubiera hecho, pero son medidas a tomar en un futuro que me parece que podrían tener una buena respuesta a futuro también. Perfecto. Mercedes, yo te agradezco mucho la comunicación que has aceptado tener con nosotros, y si te parece bien, me gustaría que me dieras tu opinión sobre la situación de nuestro país, de esta campaña electoral y fundamentalmente esta ida de Guzmán, ¿no? Bueno, sí, la realidad es que la situación nacional no deja de ser preocupante, pero me parece que era necesario un cambio. Personalmente no conozco mucho a la nueva ministra, tampoco lo conocía Guzmán antes de que asumiera, pero bueno, por las cosas que he estado leyendo entre ayer y hoy a la mañana, que fue toda la noticia, me parece que es una persona con mucha capacidad para hacer frente al desafío que le espera, ¿no? Que no es menor. Soy una persona de mucha fe, mucha confianza, y creo que si se trabaja como corresponde, no ya, pero en un tiempo esto va a ir acomodándose de a poco, ¿no? Confío en los gobiernos peronistas. Bien. En Quemú, necesidades, problemas, cosas para hacer, reclamos que hacer. Aprovecha el micrófono, por favor. Bueno, la verdad que Quemú es una localidad que actualmente, no tiene problemas graves, pero sí la gente tiene necesidades, como en todos lados. Nosotros, como concejales, recibimos un montón de consultas, de pedidos, de reclamos, y la gente tiene necesidades. Lo que pasa es que, bueno, por ahí no todas se puede hacer cargo de la municipalidad, y la realidad es que nosotros como concejales tampoco podemos dar respuestas más que tratar de gestionar o tratar de buscar alguna forma de ayudarles. Pero hay muchos muchos pedidos, muchos reclamos, muchas consultas. La gente está necesitando cierta ayuda que no la encuentra en el municipio. Muy bien. Mercedes, muchísimas gracias por habernos atendido, por contarnos un poquito lo que está ocurriendo en Quemú. Y por supuesto, sí. Cuando necesiten difundir lo que sea, quédate con el número de nuestra radio, nuestra producción, para hacernos llegar lo que haga falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por hacer nuestro problema, que para nosotros es muy grande. Muchas gracias por hacerlo público y gracias por escucharnos. No, por favor, para eso estamos. Gracias, bueno. Hasta la próxima. Adiós.